Ella es Dua Lipa con Illusion, sonando en las mañanas en la X. Y la semana pasada compartió con sus seguidores la buena noticia, que es la nueva cara de Chanel. Bravo, ay, ella. Muy bien, para su cartera Chanel 25. Sí. Entonces es una cartera grande donde ella puede meter sus libros, todo. Ella dice, ay, no, yo soy de carteras grandes. Qué guapa que es. Fantástica, maravillosa. Sí. Y lo que más me gustó de esto, debo confesarlo, sí, fue la canción que utilizaron para esta campaña, porque es un clásico increíble con los Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy, y es perfecto. Maravilloso, es por perfecto. Dua Lipa. Sí.